Let's commit this to the Lord. Vamos a poner esto delante de Dios. Father, you know our hearts. Padre, tú conoces nuestros corazones. Search us. Señor, ve nuestros corazones, Señor. You know what we need. Tú sabes qué es lo que necesitamos. Fill us. Llénanos. Give us understanding. Danos entendimiento. Bless us with wisdom. Llénanos con sabiduría. Fill our cups to overflowing. Llena nuestro vaso, Señor, hasta que se derrame. We need of you, Lord Jesus. Necesitamos más de ti, Señor Jesús. We want to know you more. Queremos conocerte más. So that we can make you known to others. Para hacerte conocer a otros. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Father, there's anyone here that does not know you as Savior and Lord. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador y su Señor. Today, Lord, let it be the day. Hoy, permite que sea el día. Remove the veil from the eyes. Quítale el velo de sus ojos. And draw them to you. Y acércalo a ti. That today may be the day of salvation. Para que hoy sea el día de salvación. Thank you again for your love, your mercy and grace. Gracias una vez más por tu amor, por tu gracia. In Jesus' name we pray. En nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Well, welcome. Bienvenidos. Good to see you again. Es bueno verlos de nuevo. Well, we do have some papers that are right in front of you where you can take notes with. Tenemos ahí enfrente de sus asientos, en los respaldos, tenemos algo de papel para que puedan anotar, hacer sus notas. It's good to take notes. Es bueno llevarse sus notas con lo que aprendamos hoy. Yes, we can learn a little bit more, we can retain more if we take notes. Podemos aprender más, retener más y si nos llevamos esas notas con nosotros. Well, last week we started on John chapter 13. Bueno, la semana pasada comenzamos, o estábamos en el capítulo de Juan, capítulo 13. And we stopped at verse 17. Y nos detuvimos en el capítulo 17. And Jesus radically corrected our understanding of greatness. Aquí vemos que Jesús radicalmente nos corrigió en lo que tiene que ver con el término de grandeza desde el punto de vista de Dios. Yeah, greatness in God's eyes is exemplified by humility and servanthood. La grandeza a los ojos de Dios se ejemplifica como humildad. The disciples were no different than us. Los discípulos no eran diferentes que nosotros. They had the wrong idea of greatness. Tenían también una idea equivocada de lo que era la grandeza. Since these were the future leaders of the church, y porque estas personas eran los futuros líderes de la iglesia, Jesus had to correct their understanding by demonstrating the true qualities of good leadership. Jesús tenía que corregir la manera en que ellos entendían esta palabra para darle el verdadero conocimiento de lo que significa el liderazgo. And God's definition of greatness is being a loving servant to all. La definición de grandeza delante de Dios es ser un servidor para todos. We've been so blessed by having Pastor Pete and Marcy demonstrate that through so much servanthood. Nosotros hemos sido bendecidos por el pastor Pete y su esposa por la manera en que ellos nos han servido y nos han bendecido. We have so many good examples like Andy and his family. Tenemos well. Muchos ejemplos como Andy y su familia. So many that offer their time as Sunday school teachers. Muchos que ofrecen de su tiempo para ser maestros de la escuela dominical, por ejemplo. Yes, we have many great examples around us. Tenemos grandes ejemplos alrededor nuestro. And so we left off in verse 17 last week. Así que nos quedamos en el versículo 17 la semana pasada. Where it says, if you know these things, blessed are you if you do them. Donde dice, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. So we were reminded that if you want to be blessed and content and truly happy. Así que fuimos recordados que nos recordaban que si queremos estar contentos y verdaderamente felices. We have to serve a greater purpose than ourselves. Tenemos que servir un propósito más grande de nosotros mismos. We have to learn to serve one another out of love. Tenemos que aprender a servirnos unos a otros por amor. Jesus, the Son of God, demonstrated servanthood as he washed the disciples' feet. Jesús demostró la servidumbre a través de lavar inclusive los pies de los discípulos. And he said in verse 10 that they were clean. Y él dijo, el versículo 10, que ellos estaban limpios. But not all. Pero no todos. Hinting of his betrayer. Sabiendo que sería traicionado. This washing with water. Este lavamiento con agua. Illustrated the moral cleansing of those who would receive his word and believe. Ilustra de alguna manera el lavado que reciben las personas que creen en él a través de la palabra de Dios. But Jesus was very aware of the unbelief of Judas. Pero Jesús estaba consciente de la falta de credibilidad de Judas. We need to understand that Judas was not a believer. Tenemos que entender que Judas no era un creyente. And Jesus mentioned that back in John chapter 6 verse 64. Y Jesús lo mencionó en Juan capítulo 6 versículo 64. It said, "But there are some of you who do not believe, for Jesus knew from the beginning who they were who did not believe and who would betray him." Pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Okay, let's go back in time and now imagine if you would have suspected Judas of betraying you in the future. Vamos a irnos un poquito atrás, ¿no? Y vamos a pensar, ¿qué harías tú si sospecharas que Judas te iba a traicionar? How many would maybe distance themselves from him? ¿Cuántos de ustedes se distanciarían, se separarían de él? Levanten la mano. Because you know that he's going to betray you. Porque sabes que él te va a traicionar. We possibly would have done something like that. Quizás nosotros hubiéramos hecho algo así. But Jesus did the opposite. Pero Jesús hizo lo opuesto. Jesus, knowing that Judas was what he was about to do. Aún sabiendo Jesús lo que Judas iba a hacer. He loved him to the end. Él lo amó hasta el final. Even serving him by washing his feet. Aún sirviéndole, lavándole los pies. When Jesus calls us to love our enemies. Cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos. He didn't just say it. Él no solamente nos lo dice. He lived it out. Él lo vive. He demonstrated it. Él nos lo demostró. Verse 18. Versículo 18. I do not speak concerning all of you. I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, he who eats bread with me has lifted up his heel against me. No hablo así de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Throughout scripture, the Lord has forewarned us of things to come before they happen. A través de la palabra de Dios, Dios nos adelantó cosas que iban a pasar. Antes de que sucedieran. To prepare us and strengthen our faith. Para prepararnos y para reforzar nuestra fe. To remind us that he is in control. Para recordarnos que él está en control. Isaiah 42 verse 9. Isaías 42 versículo 9. Says, "Behold, the former things have come to pass, and new things I declare. Before they spring forth, I tell you of them." Nos dice, "He aquí, ya sucedieron las cosas primeras, ahora les anuncio las cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo se las anuncio." Pastor Pete always reminds us that what makes the Bible the signature of God is prophecy. Pastor Pete siempre nos dice que lo que separa la Biblia de otros libros es la firma que tiene la palabra de Dios, que es la profecía, las profecías que se encuentran ahí. I love that illustration. Me gusta esa ilustración. Nobody can forge God's signature. Nadie puede falsificar la firma de Dios. One of the things that separates the Bible. Una de las cosas que separa la Biblia. In a category of its own. De su propia categoría. Above all the other writings in the world. Contra todas las escrituras en el mundo. Is prophecy. Es profecía. Prophecy reminds us of the sovereignty of God. La profecía nos recuerda sobre la soberanía de Dios. That we can trust him and his word. De que podemos confiar en su palabra. The Bible is unlike any ordinary book. La Biblia no es como ningún un libro ordinario, ninguno. It stands above any other writing. Se mantiene por arriba de cualquier otro libro. It is the manual of life that God has given us. Es el manual de vida que Dios nos ha dado. Announcing future events before they happen. Que nos anuncia eventos futuros antes de que pasen. Like the rapture of the church. Como el rapto de la iglesia. Prophecy is not meant to scare us, but to prepare us. La profecía no está hecha para asustarnos, sino para prepararnos. In verse 18, Jesus quoted from Psalm 41:9. En el versículo 18, Jesús habló sobre el Salmo 41:9. Reminding them that he is fully aware of a betrayer among them. Recordándoles que él está completamente, que él sabe por completo que que va a ser traicionado. Not by a stranger, but by someone who breaks bread with him. No por un extraño, sino por alguien que comparte el pan con él. That's specific. Eso se le llama ser específico. Verse 19. Versículo 19. We're in John 13, verse 19. Estamos en Juan 13, 19. Now I tell you before it comes, that when it does come to pass, you may believe that I am he. Desde ahora les digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Jesus knows how this betrayal could cause confusion among them. Jesús sabía que lo que podía, la confusión que podría traer esta traición entre ellos. The disciples might have looked at Jesus on the cross. Los discípulos podían terminar viendo a Jesús en la cruz. And they might have said, "Oh, if Jesus only would have known that Judas was going to betray him." Ellos quizás hubieran dicho, "Oh, si Jesús hubiera sabido que Judas lo iba a traicionar, hombre." If he only would have known. Si solamente hubiera sabido. Too bad he wasn't all knowing. Qué mal que no tenía todo el conocimiento. No, but he tells them before it happens, so when it does happen, they will remember he told them so. No, pero Jesús sí les dijo antes de que sucediera, para que cuando sucediera, ellos supieran o recordaran que Jesús se los había dicho. This is so they will believe in him. Esto es para que ellos creyeran en él. Verse 20. Versículo 20. Most assuredly I say to you, he who receives whomever I send receives me. And he who receives me receives him who sent me. De cierto les digo, que el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Now, did not Jesus send out Judas with the 12 back in Mark chapter 6? Jesús envió a Judas con los discípulos en Marcos capítulo 6. Two by two, preaching the kingdom of God and healing the sick. Los mandó dos en pares, sanando a los enfermos. What do you think about that? ¿Y qué piensas sobre de eso? Jesus, he knew who Judas was. Jesús sabía quién era Judas y con quién estaba. And he sent them two by two. Y él los mandó de dos en dos. To preach the kingdom. Para predicar del evangelio. How is that possible? ¿Cómo es posible? Well, in the same way that many people joyfully receive a gift in the mail, igual como muchas personas reciben de una manera muy gozosa un regalo por correo, or maybe a check through Western Union, o quizás un cheque por Western Union, even though the worker might have been a dishonest person, aunque el trabajador pueda haber sido una persona deshonesta, it doesn't change the value of the check. No cambia el valor del cheque. It doesn't. The flaws of the messenger do not change the value of the package. Porque los defectos del mensajero no cambia el valor del paquete. Even though the messenger was flawed. Aunque el mensajero tuviera defectos. In this case, Judas. En este caso, Judas. Those who received the gospel of Jesus Christ. Aquellos que recibieron el evangelio de Jesucristo. Received the Father. Recibieron al Padre. How tragic that a person can come so close to salvation but be lost forever. Qué trágico que una persona pueda acercarse tanto a la salvación pero que pierda pero que se pierda para siempre. Jesus is going to send his disciples as his ambassadors. Jesús iba a enviar a los discípulos como sus embajadores. When someone receives Jesus, cuando alguien recibe a Jesús, they also receive God the Father. También reciben a Dios Padre. You see, you can't accept God the Father without God the Son. No puedes recibir a Dios el Padre sin Dios Hijo. He said, he who receives me receives him who sent me. Él dijo, aquel que me recibe a mí, recibe aquel que me envió. The same is true, the opposite of true. In John 15, I believe, he mentioned, he who hates me hates the Father. Igual, al contrario, en Juan 15 dice, aquel que me odia a mí, odia al Padre. Al revés. Through this statement, Jesus also reminds Judas that rejecting him is the same as rejecting God. Aquí mismo, por este dicho, Jesús le recuerda a Judas que al rechazar a él, también rechazaba a Dios. Let's continue in verse 21 to 22. Vamos a continuar, versículo 21 y 22. When Jesus had said these things, he was troubled in spirit and testified and said, most assuredly I say to you, one of you will betray me. Then the disciples looked at one another, perplexed about whom he spoke. Después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo, de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. I looked up the word troubled in the Greek. Vi o busqué la palabra problema en griego. And it was tarazo. And it meant agitated, stirred up like water. Dice tarazo, esa es la palabra en griego, y quiere decir agitado o revuelto como el agua. Have you ever passed by a pond and it's still, the water is still, and then you throw a rock on it? ¿Alguna vez has pasado por un lado de un tanque o de un estanque y ves el agua tranquila y le avientas una piedra? Maybe the kids, my grandkids love to just get a big rock and make a big old splash. Quizás a los niños les encanta agarrar grandes rocas y aventarlas y hacer una... Se me iba la palabra que se ve. Un splash. Un gran splash. Jesus was troubled. Jesús estaba agitado, estaba triste. Because Jesus loved Judas. Porque Jesús amaba a Judas. And cared for him more than Judas cared for his own self. Y se preocupaba por Judas más de lo que Judas se preocupaba por sí mismo. But he can see the unbelief of Judas. Pero él podía ver la falta de fe en Judas. And this troubled the Lord. Y eso le dolía al Señor. The disciples were perplexed, it says. Los discípulos estaban perplejos. They couldn't imagine anyone doing such a thing. No podían imaginar a nadie haciendo algo así. No one suspected Judas. Nadie sospechaba de Judas. He was the treasurer. Él era el tesorero. Everyone respected Judas. Todo el mundo respetaba a Judas. Have you ever been shocked by the actions of someone you love? ¿Alguna vez te has conmovido o te has puesto en shock por las acciones de alguien que tú conoces? ¿O que amas? My earthly father was a good man. Mi padre terrenal era un buen hombre. He was a hard worker. Era un trabajador, un buen trabajador. He bought me a little motorcycle. Él me compró una pequeña motocicleta. And I would break it almost every day. Y yo la quebraba, la rompía, la descomponía todos los días. And I would come home because the chain fell off or something like that. Yo regresaba a casa porque la cadena se le desmontó o cosas por el estilo. And my dad would fix it all over again. Y mi papá la arreglaba y la ponía a trabajar. He was respected by his peers as well. Y él era muy respetado por sus compañeros también. So it came as a real shock to all. Y fue para nosotros un gran shock. When he committed suicide. Cuando él se suicidó. Leaving my mom, my two brothers, and I with nothing but questions. Dejando a mi madre, a mis dos hermanos y a mí con muchas preguntas. No one expected it. Nadie lo esperaba. We all asked ourselves. Todos nos preguntábamos a nosotros mismos. When did he conceive this idea? ¿Cuándo concibió esta idea? When did he believe the lying voice of the enemy? ¿Cuándo él empezó a creer en las mentiras del enemigo? That voice that said, "There's no hope." Esa voz que le decía, "No hay esperanza." When was he deceived into thinking that his circumstances were hopeless? ¿Cuándo fue engañado a pensar que su circunstancia era no tenía esperanza más? That he was too far from the help of God. Que estaba muy lejos de la ayuda de Dios. Only God knows. Solamente Dios sabe. Proverbs 20, verse 27. En Proverbios 20, versículo 27. Says, the spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Dice, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Imagine your spirit. Imagine your spirit. Imagínense su espíritu. Where is it? Where are its limits inside of you? ¿Dónde está los límites dentro de ti? It searches all of you. Simplemente te escudriña todo. And that's the lamp of the Lord. Y esa es la lámpara del Señor. That's his flashlight. Ese es su, sí, su lámpara. There's nothing that can be hidden from the Lord. No hay nada que se pueda esconder del Señor. To the believer, this is comforting. Para el creyente es reconfortante. To those who trust in the Lord, this is good. Para aquellos que confían en el Señor, eso es bueno. He knows my prayers even before I speak them. Él sabe mis oraciones aún antes de decírselas. He knows the cares of my heart. Él sabe las preocupaciones de mi corazón. The cares for my children, my grandchildren. Por mis hijos, por mis nietos. For my wife, for my family. Mi esposa, mi familia. But for the wicked. Pero para el malvado. This should be scary. Esto debe darle miedo. That you cannot hide from the Lord. Que no te puedes esconder del Señor. And he says this so you can correct yourself now before it's too late. Y eso lo dice para que te corrijas ahora, antes de que sea muy tarde. The Lord knows us more than we know ourselves. El Señor nos conoce más de lo que nos conocemos a nosotros mismos. And yet he loves us and calls us to trust him and follow him. Y aún nos ama y nos invita a que nos acerquemos a él y le sigamos. Jesus was fully aware of Judas' intentions. Jesús estaba completamente, él conocía las intenciones de Judas. Yet even still, Jesus had Judas sitting in the seat of honor. Y aún así, Jesús lo puso o permitió que se sentara en el asiento, en la silla de honor. The table used during that time was called a triclinium. El tipo de mesa que se utilizaba en aquel tiempo se le llamaba triclinium. The table was shaped as a U. La mesa estaba hecha en forma de U. We have an image, a display here. Tenemos una imagen aquí para que la puedan observar. The first figure here, la primera figura, would be John, we think, because of the. Well, I'll explain later because of the verse, the way it describes it. But the first would be John. Sería la primera persona que está acostada ahí sería Juan, de acuerdo a lo que podemos ver en la palabra de Dios. Y lo va a explicar él más a detalle. The one next to him would be Jesus. El que está sentado más arribita es Jesús. And the third person, I'm going from the bottom up, the third person from the bottom up would be Judas. Y la tercera persona de abajo hacia arriba sería Judas. They would recline at the table. Ellos se reclinaban en la mesa. They would recline on their left side because they would not use their left hand for food. Y ellos se reclinaban en su izquierda porque no lo utilizaban para comer. So they would use their right hand to eat. Así que ellos utilizarían la mano derecha para comer. And so you can imagine John, he can recline very easily to Jesus. Como pueden ver, Juan se podría reclinar muy fácilmente hacia el costado de Jesús. Verse 23 says, now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. El versículo 23 nos dice, uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. Whom Jesus loved is a title that the apostle John used to refer to himself. Al que Jesús amaba es un título que el apóstol Juan se refiere o utiliza para referirse a sí mismo. So based on the passage, we know John was sitting on the right side of Jesus at the edge of the table. Así que basándonos en este pasaje, sabemos que Juan estaba sentado a la derecha de Jesús. At the edge of the table, able to lean back on Jesus. En la orilla de la mesa, y de esa manera podía recargarse sobre la espalda de Jesús. Let's see the following image. Vamos a ver la siguiente imagen. This is from another angle. Esto es desde otro ángulo. You remember me pointing to Jesus? ¿Me recuerdan yo haberles dicho dónde estaba Jesús? Now, on the opposite side of the table. Ahora, en la parte opuesta de la mesa. See, that would be the lowest status table. Esa sería la parte con un status nivel más bajo de la mesa. Yeah. Peter would have been sitting on this area. Y Pedro estaría sentado en esta área. He would have been able to look over at John. Él habría podido ver de frente a Juan. And ask him, "Who is it, Lord?" Y preguntarle, ¿quién es, Señor? But do it at a signal like. Pero haciéndolo como una manera de señales. So let's read verse 24. Así que vamos a ver el versículo 23. Simon Peter therefore motioned to him to ask who it was of whom he spoke. Verse 24. A él Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien él hablaba. This tells us that Peter was probably sitting across from John. Esto nos dice que posiblemente Pedro estaba sentado en el punto opuesto a Juan. And he signaled to him to find out from Jesus who it was. Y le hizo señales para a ver si podía saber a quién se refería Jesús. Verse 25 to 26 now. Versículo 25 al 26. Then leaning back on Jesus' breast, he said to him, "Lord, who is it?" Jesus answered, "It is he to whom I give a piece of bread when I have dipped it." And having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, "Señor, ¿quién es?" Jesús le contestó, "Es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy." Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. The dipping of bread and serving it to someone. El papar el pan y servírselo a alguien. It was considered a gesture of love and honor. Se consideraba como un gesto de amor y de honor. In some instances. En algunas instancias. It meant, "I would give my life for you." Significaba, yo daría mi vida por ti. The closest gesture that we have in our culture, el gesto más cercano que tenemos nosotros en nuestra cultura, is to propose a toast in honor of someone. Es proponer un brindis en honor a alguien. But that doesn't even come close. Pero eso ni siquiera se acerca. By having Judas sit in the place of honor and giving him a piece of bread, al tener a Judas en un lugar de honor y darle una pieza de pan, it meant Judas was respected by the others. Significa que Judas era respetado por los demás. Remember, he was their trusted treasurer. Recuerdan que él era un tesorero muy confiable. You wouldn't pick someone you suspect of evil to be your treasurer. Tú no agarrarías a alguien del cual tú desconfías para que fuese tu tesorero. I'm taking applications for a treasurer. Estoy tomando aplicaciones para tesorero. And somebody comes, "Well, I just did 10 years in the prison for robbery, but I'm clean." Bueno, yo puedo hacerlo, digo, nomás estuve 10 años en la cárcel por robar, pero estoy ahora limpio. Yeah, I don't do it anymore. Ya no lo hago. Would you hire him? ¿Lo contratarías? How many would hire him? ¿Cuántos de ustedes lo contratarían? I don't see too many volunteers. No veo muchos voluntarios. See, they trusted Judas. Así que ellos confiaban en Judas. In a way, Jesus was protecting Judas up to the moment that Judas betrayed him. De alguna manera, Jesús estaba protegiendo a Judas hasta el momento en que fuese a traicionarlo. If Jesus would have openly pointed out Judas, si Jesús hubiera de una manera abierta apuntado hacia Judas. It is very possible that disciples would have jumped him. They would turn against him. Era muy posible que los discípulos hubieran saltado sobre él. Do you remember what Peter did to Malchus when the soldiers came to arrest Jesus? ¿Recuerdan lo que hizo Pedro a Malcolm cuando vinieron a arrestarlo? He pulled out his sword and cut the ear off. Sí, él sacó su espada y le cortó la oreja. That's in John 18, verse 10. Como vemos en Juan 18, versículo 10. Yeah, Peter right away took out the sword and that's it. They're not going to arrest him, my Lord. Sí, Pedro no la pensó, sacó su espada y le... No la pensó y dijo, no se van a llevar a mi Señor. Jesus had to calm him down. Jesús tuvo que calmarlos. Am I not supposed to take the cup that the Father has given me? Porque nosotros no debemos de tomar la copa que Dios me está dando. Yeah, Jesus said, this is why he came. Jesús dijo, por eso es por lo que vine. Now, Jesus was concerned about two things. Así que Jesús estaba preocupado por dos cosas. One, that scripture may be fulfilled. Una, que la palabra de Dios fuese completada, se cumpliera. That's in verse 18. Ese es el versículo 18. And the second was to glorify God the Father. Y la segunda era para glorificar al Padre. That's verse 31. En el versículo 31. It wasn't about pointing out who Judas was. No era el apuntar a, y decir quién era Jesús, quién era Judas. Verse 27. Versículo 27. Now after the piece of bread, Satan entered him. Then Jesus said to him, what you do, do quickly. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Before anyone could comprehend anything, antes de que nadie pudiera comprender nada, Judas was gone. Judas ya se había ido. And they all assumed that he was sent out for a good cause. Y todos asumieron que lo habían mandado a hacer algo, una buena causa. Judas had the same opportunity all the disciples had to believe in Jesus. Judas tuvo la misma oportunidad que tuvieron los demás discípulos para confiar y creer en Jesús. He heard the teachings. Él escuchó las enseñanzas. The teachings of not coveting. Las enseñanzas de no codiciar. You cannot serve God and man and mammon or money. No puedes servir a Dios y al hombre al mismo tiempo. He saw the miracles. Él vio los milagros. But still he hardened his heart. Pero aún endureció su corazón. The moment Jesus gave Judas the piece of bread, en el momento que Jesús le dio esa pieza de pan, Judas still refused to believe in him. Judas aún decidió no confiar en él. No creer en él. Something happened. Algo pasó. At that moment, something happened. En ese momento, algo pasó. That he opened himself wide enough for Satan to come in. Que se abrió lo suficiente para que Satanás entrara en él. No more defense. No más defensas. Very often, here at church. Muchas veces aquí en la iglesia. There could be two people sitting next to each other. Puede haber dos personas sentadas, uno junto al otro. One will have no interest in the Bible. Uno no tiene ningún interés por la palabra de Dios. And the other person next to them. Y la otra persona junto a él. Will be pondering and meditating on every word. Estaría reflexionando y meditando en cada palabra. They're the first ones to call upon Jesus. Esos son los primeros que son. To call upon Jesus to be saved. Que aceptan a Cristo para ser salvos. When Pastor Pete gives that invitation. Cuando Pastor Pete da la invitación, they can't raise their hand fast enough. Ellos no pueden levantar la mano tan rápido como quisieran. They say, "I want to be saved." Dicen, yo quiero ser salvo. But the person next to them, pero la persona a un lado de él, are we done yet? Ya mero terminamos. Why does that happen? ¿Por qué pasa eso? How could this be? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué puede ser esto? It's all about the condition of the heart. Y todo tiene que ver con la condición del corazón. Just like the heat of the sun can melt a candle, así como el calor del sol puede derretir una vela. The same heat can harden the clay. El mismo calor puede endurecer el barro. You see, there are only two responses to Jesus. Pueden ver que tenemos solamente dos respuestas para Jesús. If you are not saying yes, you are saying no. Si no estás diciendo sí, estás diciendo no. Verse 28 and 29. Versículo 28 y 29. But no one at the table knew for what reason he said this to him. For some thought, because Judas had the money box, that Jesus had said to him, buy those things we need for the feast. Or that he should give something to the poor. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué les dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. None of the disciples had the slightest suspicion. Ninguno de los discípulos tenía la más pequeña sospecha. After all, Judas had a big heart for the poor, didn't he? Después de todo, Judas tenía un gran corazón para los pobres, ¿no? Remember back in John 12, verse 4? ¿Recuerdan como leímos en Juan capítulo 12, versículo 4? When Mary took costly oil and anointed the feet of Jesus? Cuando María tomó este aceite costoso y lo ungió a Jesús en los pies. And she wiped them with her hair? Y que lo secó con sus cabellos. John 12, verse 4 and 6. En Juan capítulo 12, versículo 6. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box, and he used to take what was put in it. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por casi un año de salario y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que echaban en ella. The fall of Judas, la caída de Judas, started with coveting. Empezó con el amor al dinero. Coveting more. Coveting more. Sí, porque por su codicia. Coveting money. Por amor al dinero. The love of money. Por el amor al dinero. The root of all evil. Que es la ruta de toda maldad. Verse 30. Vamos a ver el versículo 30. Having received the piece of bread, he then went out immediately, and it was night. Cuando tomó el bocado, él salió enseguida, y ya era de noche. Notice how it says, and it was night. Noten como dice, se los voy a leer, dice, y era ya de noche. Era ya de noche. The best atmosphere for evil is to be hidden in darkness. La mejor atmósfera para Satanás o el ambiente para Satanás es el poderse esconder en la oscuridad. That's why most crimes are done at night. Es por eso que la mayoría de los crímenes se cometen durante la noche. That's why the bars have the lights dimmed. Es por eso que los bares tienen el tono de la luz muy bajo. I used to work in a jail environment. Yo trabajaba en un ambiente carcelario. I hated working nights. Y odiaba el trabajar de noche. For one, because I couldn't. It just switches your whole system backwards. Primero porque te cambia todo tu horario de tu cuerpo. Suddenly dinner is breakfast. De repente el desayuno es cena. You're eating at weird hours. Estás comiendo a horas muy extrañas. But I remember coming into work at night. Pero recuerdo ir a trabajar de noche. And we had to guard these dorms filled by detainees. Y teníamos que cuidar estos dormitorios que estaban llenos de personas detenidas. And obviously the lights had to be down so that the detainees could sleep. Y obviamente las luces tenían que estar bajas para que las personas pudieran dormir. But I would come in and I would relieve the officer that was before me. Y yo entraba y dejaba ir a la persona, al otro oficial que estaba antes que yo. He would give me the update. Y él me daba el estatus. And I would sign on as now the new officer guarding that barrack. Y el registro, yo firmaba ese registro y me hacía cargo de esa área de ir para adelante. And I would start scanning the barrack. Y empezaba de una manera a escanear las camas, el área. And I would smell somebody's smoking. Y podía oler a alguien que estaba fumando. It was illegal to have smoking in the jail. Y era estaba prohibido fumar dentro de la cárcel. And I would immediately zone in to where the smoke is coming from. Y yo inmediatamente ubicaba dónde estaba esa zona de entonces. Donde venía el humo. And the inmates, the detainees, would begin to alert each other. Y cuando yo me acercaba, los mismos detenidos empezaban a alertar unos a otros. Apágalo, apágalo. Apágalo. Oh, bueno. Turn it off, turn it off. They would say, turn it off. Apágalo, apágalo. Decían. And I would have to investigate who was doing the drugs. Y yo tenía que investigar quién estaba haciendo las drogas. And I have to bust them and do the disciplinary report. Y tenía que agarrarlo y tenía que hacer un acto disciplinario. Everything happened at night. Y todo sucedía de noche. It could be calm. Podría estar tranquilo. And then you heard some noise in the restrooms. Y luego tú escuchabas algún ruido en los baños. And I would run to the area. Y tenías que correr al área. And sometimes I would find another prisoner hitting another prisoner. O quizás encontrabas a un prisionero golpeando a otro prisionero. And I had to call for help. Y tenía que llamar por ayuda. And I would have to do what I could until the help arrived. Yo tenía que hacer lo que pudiera antes de que llegara la ayuda. All the evil happened at night. Pero todas las cosas malas pasaban de noche. God is light, and in him is no darkness at all. Dios es luz, y en él no hay oscuridad en absoluto. 1 John 1, verse 6 to 7. Primera de Juan, capítulo 1, del 6 al 7, nos dice. Says that if we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Judas was not content in Jesus. Judas no estaba contento en Jesús. He coveted for more outside of the will of God. Él ansiaba o buscaba más de lo que tenía de parte de Dios. Are you satisfied and content in Jesus? ¿Tú estás satisfecho y contento con la voluntad de Dios? Or are you seeking outside of his will? ¿O tú estás buscando fuera de su voluntad? Are you seeking something outside, something that he has said no to? ¿Estás buscando fuera de su voluntad algo que él quizás ya te dijo que no? Be careful. Ten cuidado. Judas lived in a lie and did not practice the truth. Judas vivía en una mentira y no practicaba la verdad. And it led to his dark destruction. Y eso lo llevó a su completa destrucción. May we learn from this passage. Debemos de aprender de este pasaje. To walk in the light. Para caminar en la luz. And be satisfied with Jesus. Estar satisfechos con Jesús. Then you will enjoy true communion with God the Father. Y luego vas a disfrutar de una verdadera comunión con Dios Padre. And you will enjoy true communion with one another. Y vas a disfrutar una verdadera comunión de unos con otros. It is the best recipe for your marriage. Es la mejor receta para tu matrimonio. It is the best recipe for your family. Es la mejor receta para tu familia. It is the best recipe for everything you do. Es la mejor receta para todo lo que haces. Walk in the light. Camina en la verdad. Camina en la luz. The person that walks in integrity and the truth. La persona que camina en integridad y en verdad. You can ask him anything. Tú le puedes preguntar lo que sea. He doesn't have to make up or practice a lie. Él no tiene que hacer una mentira o practicar alguna mentira. When you walk in the light. Cuando tú caminas en la luz. You have nothing to fear. No tienes nada que temer. May we walk in the light and be satisfied in Jesus. Que todos caminemos en la luz y estemos satisfechos con Jesús. Be content with what he has given you. Contento, teniendo contentamiento con lo que Jesús nos ha dado. And wait on him. Y esperar en él. Yes, it's good to commit your plans to him. Sí, es bueno encomendar tus planes a él. Everybody has hopes. Todos tenemos esperanzas. And dreams. Y sueños. But don't seek something outside of his will. Pero no busques algo que está fuera de su voluntad. Commit your plans to him. Encomienda tus planes a él. And let him direct your path. Y deja que él dirija tu camino. Remember how we started this teaching today in verse, the last verse was verse 17. ¿Recuerdas cómo terminamos con el capítulo 17? How we started with verse 17. ¿Cómo empezamos con el versículo 17? Jesus said, if you know these things, Jesús dijo, si conocen estas cosas, blessed are you if you do them. Bendito eres tú si las haces. Remember what blessed means? ¿Recuerdan lo que significa bendecido? Content. Contento. Happy. Feliz. True joy will come in that. Un verdadero gozo llegará a tu vida. When we follow his word. Si seguimos su palabra.